La suerte que tú has tenido, que yo lo tenga mal y no le encuentra. Que yo no tenga mala lengua, que yo si en la vía la tengo el lío ahí, ni quiera Dios que yo la tenga. Barquito sin quilla, que está el agua en la arena, y en mi corazón la orilla, que la tierra te encadena, y en mi corazón la orilla, y que la tierra te encadena, barco sin vela. Barco sin vela, por ti yo paso, negra brujera. En la noche oscura de mi mala suerte, ay Santa Lucía de mi corazón, como dos candiles que alumbran tus ojos en la calle oscura de mayo y dolor. Ay, que de mi llana y sol, el lucero ni luna, ay Santa Lucía de mi corazón, que desde aquel día que yo vi tus ojos, que no tengo ni estrella, ni luna, ni sol. Yo seré muralla para que la tormenta, ya a ti no te tire y tana por tierra.